estamos haciendo un aporte muy importante para el tema educacional, ¿no? Para lo que es el tema de señalizaciones, velocidades, prácticamente. Y a veces la mejor manera es tratar de ilustrar de una manera más objetiva con muñecos, ¿no? Para que puedan un poquito concientizar. Lo que se quiere es concientizar para evitar los riesgos de tránsito, ¿no? Evitar accidentes, que haya más hechos que enlutan la familia. Entonces, y estamos tratando de, a través de la dirección departamental de, municipal de aquí de Montero, de la alcaldía, tratar de coordinar esto, ¿no? Para el tema educacional en las unidades educativas, en los diferentes colegios. Vamos a esperar lanzar una convocatoria para que se vaya y se dé ciertas clases a estos colegios, para que pueda haber un poco más de concientización, ¿no? De parte de los estudiantes, y puedan tener más que todo conocimiento de lo que es una línea, de un paso de cebra, unas señales luminosos, lo que son el color rojo, amarillo y verde, ¿no? Lo que es preventivo, informativo, todas esas cuestiones, lo que son las señales. Y eso está dentro de lo que es el organismo operacional de tránsito, ¿no? La educación vial, concientizar más que todo tanto mayores como a menores. ¿Por qué crees que los conductores omiten las señalizaciones de tránsito? Lastimosamente vivimos en una sociedad bien caótica, bien conflictiva, ¿no? Donde prácticamente a veces el tema horario, el tema trabajo, a veces uno sale pues un poco retrasado y a veces por llegar oportuno a veces excede pues los excesos de velocidad y no toma los recaudos necesarios en cuanto al manejo y conducción del vehículo, ¿no? Esto va a ser una lucha constante entonces. Vamos a tratar, la verdad que vamos a tratar, estamos esperando el apoyo no es solamente de la policía, ¿no? Y de la alcaldía, sino también a través de toda la población en sí de Montero, que tiene que acatar y tratar de cumplir y tener más que todo un poco de conciencia, ¿no? Apoyarnos a la policía, porque esta labor no es solamente de nosotros, sino también de toda la población y toda la sociedad. Y a través de ustedes, ¿no? Que son los medios de comunicación, agradecer, ¿no? Que estén aquí y tratar de difundir estos medios, estos mensajes, que es muy importante. Y evitar así los accidentes, ¿no? Es lo que queremos, enlutar la familia y prácticamente tener desgracia en el hogar. Y la verdad agradecemos, ¿no? Que la policía, en este caso la policía de Montero, a través del Comando de Tránsito, con ustedes, informar este tipo de informaciones, de señales preventivas, informativas.